Un minuto, me digo que no perdiera mi tiempo, porque mi corazón poco a poco moría, que mi vida se desvanecía, que ya no siguiera insistiendo, que volver a tu lado a mi daño me haría, porque ya por mí nada sentía, que eso me está consumiendo. Vaya que dilema es que estoy viviendo ahora. Me diga que no.